Corporación Lobos. Eddie DJ sincronizando beats. Dice cumbia pa' ti con sentimiento. Esos labios colorados, ¿a quién estarán besando? Esos labios colorados, ¿a quién estarán besando? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quieres seguir engañando? ¿Cómo es cosa que no acaban? ¿Quieres seguir engañando? Traicionera mujer, mira cómo estás pagando. Amor mío, yo te he dicho, con mi palabra de honor. Amor mío, yo te he dicho, con mi palabra de honor. ganas, pégate una borrachera. Me voy de ti para siempre y al fin decidí dejarte. Me voy de ti para siempre y al fin decidí dejarte. Triste iré por mi camino llorando sin olvidarte. Triste iré por mi camino llorando sin olvidarte. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. Thank you. Es que a mis años no pensé volver a amar, porque eres linda. comenzó el amor. Amor prohibido que quedará en secreto, porque escondidas solo nos podremos ver. Fue fugitivos que lleguen de la justicia. Nuestro delito solamente es amar. ay. Yo estoy decepcionado, ay. Amor, amor, ¿por dónde andarás?

Corporación Lobos. Eddie DJ. Sincronizando beats.